Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La radio en México cumple 93 años. De acuerdo con los expertos en el tema, la primera transmisión radiofónica en el país se realizó en el Distrito Federal el 27 de septiembre de 1921. Con la voz de Adolfo Enrique Gómez Fernández, de cualquier forma, esta es una rica y doble efeméride de la radio, tanto pública como privada, y parte medular de la radiocomunicación en México. Te comparto. Por la mañana en el Palacio Legislativo, que hoy es nada más y nada menos que el Monumento a la Revolución, se transmitieron y recibieron diferentes mensajes radiotelefónicos que se escucharon en el Castillo de Chapultepec. Los aparatos de transmisión y recepción se construyeron en la Dirección General de Telégrafos Nacionales. Esa misma noche también hubo una emisión extra que se originó en una cabina construida en una taquilla del Teatro Ideal de la calle de Dolores. Es ahí donde Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández pusieron a funcionar un transmisor de Forest de 20 watts. El programa de radio transmitido presentó dos canciones, una de ellas interpretada por José Mojica, que cantó Borrey de Paolo Tosti, y la otra por la niña María de los Ángeles Gómez Camacho, que cantó el tango negro del músico de Montemorelos. A nivel mundial, las primeras iniciativas radiofónicas tuvieron lugar en Estados Unidos y Europa, pero con carácter privado e intermitente hasta 1920. Se trataba fundamentalmente de estaciones de radio aficionados. A partir de ese año comenzaron las primeras transmisiones radiofónicas para entretener con una programación regular. De acuerdo con algunas versiones, fue en la Nochebuena del 1906 cuando Reginald Aubrey Fessenden, un inventor canadiense, transmitió desde Brand Rock Station en Massachusetts la que se denominó la primera radiodifusión de audio de la historia, la canción Oh Holy Night en violín y un pasaje de la Biblia. En septiembre de 1916 se inauguró la primera emisora en la ciudad de Nueva York y en el periodo comprendido entre 1914 y 18, la radio se consolidó en este país y en otros importantes estados europeos como Francia y Gran Bretaña. La primera emisora de carácter regular e informativo fue la estación 8MK, hoy día WWJ de Detroit, Michigan, en Estados Unidos, que pertenece al diario The Detroit News, el cual comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, en la frecuencia de 1500 kHz. Después, las primeras transmisiones para entretenimiento se iniciaron en Argentina. El 27 de agosto de 1920 se transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal. En la Ciudad de México, la primera estación de radio se llamó Buen Tono e inició sus transmisiones el 15 de septiembre de 1923. Esta estación se convirtió años después en la XEB, la B Grande de México, y fue en 1930 cuando inició sus actividades la XEW. En 1935 había en México ya 71 estaciones de radio y en 1946 240. Entre las principales estaciones estaban la XEW, XEQ, XEOY y XEX. En 1967, don Joaquín Vargas Gómez abrió la primera emisora nacional de FM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el iniciativo de XHSROFM y con el nombre de Stereo Rey, seguida por Guadalajara, Jalisco y León, Guanajuato. Esta es XHSROFM, 92.5 MHz, en la banda de frecuencia modulada. En los inicios de los 70, abrió más emisoras en diferentes ciudades del país, como esta nuestra casa, el 102.5 en la Ciudad de México, 100.1 en Acapulco. XHDFM Stereo Rey, transmitiendo las 24 horas del día en el 102.5 de su radio en frecuencia modulada. Ahora vía satélite en cobertura nacional. Stereo Rey, la primera cadena de FM. Es Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. Hoy la radio ha dado un vuelco impresionante y es aún un medio de comunicación sumamente importante que crece vertiginosamente y se extiende a otros medios como Internet. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.